Primero que nada, buenas noches. Esta es la edición número 23, ¿correcto? 24.400 millones. Claro, no, es la edición número 23 del Drone Podcast. Nos juntamos nuevamente un viernes por la noche a hacer absolutamente nada más que alcoholizarnos y conversar de cosas de informática. ¿Y cuándo no? ¿Cuándo no? En esta oportunidad me acompaña a mi derecha, como siempre, el señor Fernando Flores. Hola, amiguitos. Claro que esta vez estuvimos tratando de probar un software para transmitir que funcionó chido hasta que tratamos de tirar el audio y no pudimos. Así que vamos a tratar de intentarlo de otra manera en otra oportunidad. Pero vamos a seguir intentando porque nuestros amiguitos... Sí, se lo merecen. Se lo merecen. Sí. Bueno, y tenemos al otro lado de la línea al señor Fernando San Martín desde la zona de Talca. Fernando, ¿estás por ahí? Hola. Sí, hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, bueno, Fernando, gran amigo de nosotros, gran colaborador de Genome Chile. Fernando es Fernando. Fernando es nuestro amiguito. Claro. Es una persona bastante conocida en el mundillo del software libre y Linux, particularmente Genome. Ahora, ¿cuál es el proyecto en que estás involucrado en este momento, Fernando? La verdad es que de Genome he leído harto los correos que llegan a la única lista que creo que es la que quedo suscrito, que es la de la Fundación. Ya. Y últimamente, así por contar algo tecnológico que he estado metido, la verdad es que he estado yendo mucho más a cosas web y he estado tonteando y haciendo algunas cosas divertidas por ahí con Django, dado que soy un pitonero adicto. Y la verdad que desde que empecé a programar Python también se me olvidó programar otro lenguaje y me cuesta mucho. Bueno, creo que... Ah, el software que usaban en Galilea, el que estaban produciendo, CRM, no recuerdo el nombre, sí, ese está hecho en Python, con GTK, si mal no recuerdo. Pigestor, sí. Bueno, el que dimos a conocer siempre y lideramos por ahí, uh-huh. Y nadie lo quiso usar, pero lo liberamos igual, que era Gestor, sí está hecho con Python y GTK, uh-huh. Y próximamente eso va a estar hecho todo con Django. Ya, o sea, todo web, que a la verga el GTK. No, está bien, es la evolución continua de... Oye, acá están preguntando qué pasa si un vampiro muerde un zombie. Eso lo vamos a dejar para el podcast que viene después cuando estemos bastante borrachos. ¿Es que están exigiendo zombies acá? No, para el otro, para el siguiente. Ya. Para el siguiente volvemos a los zombies. Muy bien. Un tema que fue bastante interesante en uno de los podcasts donde tuvimos a Pedro y a Fabián. Ajá. Oye, volvamos al punto, a la pauta de hoy día. Exacto. A la pauta de día. Y partimos con Ubuntu. Esta semana, específicamente ayer, hace casi 24 horas, si mal no más. Ayer en la mañana se liberó Lucid Links, la versión 10.04, que también es LTS, Long Term Support. O sea, va a tener soporte de acuerdo a lo que hablaba Pedro en el encuentro Linux el día de Genome. Si mal no recuerdo, va a tener soporte como 2 o 3 años. Si, no sé si alguien me corrige de la cantidad de soporte que tiene LTS. ¿Qué vi? Fernando, ¿no? ¿Tú cachas eso, no? Sí. A ver, de hecho nosotros sí cachamos el LTS, teníamos muchas máquinas con Dapper todavía. ¿Ya? Que era el LTS anterior. 804, si no me equivoco. Sí, y bueno, el... Básicamente porque el tema de estabilidad ahí sí que va en serio. Pero por ahí leía Alfonso La Guardia y otros que estaban pelando mucho que Lucid venía con no sé cuántos problemas, pero en realidad, como conozco a mi gente y sé que se quejan por todo, yo la verdad no he tenido ninguno. Ahora me tengo que declarar que últimamente estoy mucho más usuario, así que bien, lo tenía instalado desde el release candidate y no tuve ningún problema con Lucid Links, la verdad. Y los colores morados y que me hayan puesto los botones a la izquierda, igual que en mi querido Mac, también es un cambio que se agradece. Sí. Hoy día, por ejemplo, terminé la actualización en la mañana. Uh-huh. Empecé ayer en la tarde porque todos los servidores estaban al piso, lentísimo. A nadie se podía conectar absolutamente nada. Era más fácil bajar la ISO y ponerse a instalar que tener... Que echarla a correr, o sea, que correr un upgrade. Y acá Arcanus del Jazz dice que se lanzan cada 2 años, pero tienen soporte para 3. La LTS. LTS. Se la agradece Arcanus. Primero, las cosas simpáticas. Bueno, primero que nada, la parte gráfica. que cambiaron el color, claro, color de caca. Que claro, tenían el color naranjo caca que tenían, lo cambiaron a un color morado bastante más sexy. Sí. Empezaron a usar Plymouth, que es el mismo boot gráfico que tenía Fedora, si mal no recuerdo. Tengo instalado un tema que se llama Solar, donde aparece como un sol y empieza a tirar así como unas flamas solares. Bastante simpático el arranque. Animado, mientras arranca. Ah, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Sí, no, es simpático. Aquí hay una weá que a mí me va a gustar mucho, que es el tema de la integración de las redes sociales. Sí, tiene la integración con Weir casi instantánea. Lo tenía en 10.0, o sea, 9.10 con Weaver, pero había que instalar Weaver de otro paquete, y ya Weaver está, ya no se llama Weaver, se llama Weaver Social. Déjelo buscar el computador. Otra de las cosas que, bueno, por lo menos yo encontré bastante, o agradecí bastante, de momento que normalmente me tocaba, o lo primero que hacía después de instalar Ubuntu era ponerme a cambiar el tema. Ah, claro. Entonces ahora llevo 3 días, porque en realidad 30 días por ahí, por martes, una cosa así. ¿Ah? 3-4 días sin cambiar el tema, con el tema original. ¿Ya? Y lo otro es que Doki, que es un doc igual muy, muy similar al de Mac, viene como paquete oficial. O sea, no tienes que instalar ningún repositorio ni hacer ninguna zafaramaya entretenida. Lo recomiendo bastante para reemplazar el panel de abajo. Muy bien. Vamos a tratar de ver si podemos mostrar el arranque gráfico que tengo instalado. Doki, Genome Du. Sí, Genome Du también viene integrado. También viene, sí. ¿Todavía llega ahí? También mejoraron los tiempos de inicio. No, aquí al menos en este water están un poquito peores. Ah, sí. Pero un poquito peor. Ah, que tú lo hiciste con una instalación cochina. Un upgrade en realidad. Claro, una instalación cochina en la hora. Sí, ahí. Estoy mostrando el tema por Ustream. No sé si lo alcanzan a ver. Ah, no se alcanzó a ver porque fue demasiado rápido. Ahora motiva rápido, no sé por qué. Sí, sí, está lindo. Con batería. Bueno, aspecto visual mejoró. Acá dicen de que la versión anterior. Claro, 20 a 30 segundos en un disco normal y entre 10 a 20 segundos en un SSD. Eso es mentira. Estoy citando al compañero Franco. Sí, ¿no? No, sí. Es que Franco hoy día no está, así que no se puede defender hoy día. Pero no, los tiempos de carga, al menos en esta máquina, son un poquito peores que antes, incluso en Genome. Pero bueno, también por la cantidad de cochinadas que debe tener esta máquina. Así que se perdona. Claro, habría que hacer una instalación limpia para poder verificar eso. Sí. Compis anda más rápido. Compis anda mucho más rápido en esta máquina, sí. Ah, ya. Pillé dos errores, o sea, dos bugs feos. El primero de que la máquina no suspende. Segundo, que la máquina no hiberna. ¿Esta máquina de MSI siempre tiene problemas con No, no. ¿Cómo que créeme, no? Siempre... No, con 9.04 no tuvieron. Con 9.10 tuve que hacer un par de hacks, pero eran simplecitos. Eran porque la máquina suspendía, pero no volvía al teclado. Ahora, en realidad, no sé, algún driver, cuando lo manda a suspender... Ah, se llama Social Broadcast Messages. Así se llama ahora la integración de Weaver. Tiene bastante más. Bueno, también viene el tema de Ubuntu One Music Store. Sí, que viene. Bueno, de hecho, Ubuntu One es un servicio muy similar al de Dropbox. Ajá. Que te permite tener 2 GB de espacio en la nube. En la nube de la internet. Te permite registrar una cantidad de computadores. Me costó un poco llegar a instalarlo hoy día, porque no solamente llegar y configurarlo, hay que loguearse en la cuenta Launchpad, que es lo que te pide, o loguearte con OpenID. Y después tenéis que registrar el computador. Y eso es la parte que me faltaba, que se registraba pero tiraba un token incorrecto. Pero ahora funciona. Así que bien por Ubuntu, bien, y bien por los usuarios de Ubuntu, que cada día es más fácil poder ocupar Linux para la gente que no necesita. Broadcasting Messenger, o como le pusieron, el que era antes empático, toda esa cuestión que viene hace tiempo, también viene bastante más sexy, dato rosa ahí, pero bastante más unificado. El tema que trae sí es bastante más elegante que el antiguo, y es un salto cualitativo, por lo menos una cosa que tú puedes mostrar y la gente lo va a encontrar por último bonito. Entra bien por la vista. Claro, y más encima el hecho de que, o sea, ya se, no se puede desconocer el impacto que tienen las redes sociales sobre el mismo uso del computador. Eso es ya como... Esa en realidad es la parte por la cual lo hice, en vez de hacerlo como un programa genérico como Weaver, ya lo hicieron como una especie de integración ya casi completa, una integración tanto en el escritorio, en las notificaciones, etcétera, etcétera. Así oye, que no, cuéntame. Pero una a propósito de cosas que entran por la vista, una cosa me cayó como patar la guata, no sé, no tiene mucha culpa Ubuntu ni ninguna de las otras distros, pero lancé OpenOffice 3.2 y ya no estaba el logo de Sun abajo. No. Ya no está el logo de Sun. Bueno, es una cosa ya como lógica. Ya Sun como marca no existe como Sun Microsystem, sino que ya existe como una marca ya propia de Oracle. Es de marketing. No, sí, de hecho algunas versiones build venían ya con otros logos. Incluso la misma página de OpenOffice ya tenía el logo de OpenOffice y abajo el logo de Oracle. Pero es una... son, como dicen, decisiones de marketing. O sea... Wow, ¿qué fue eso? No, no sé por qué te estás defendiendo. No, me estoy defendiendo. Es que no, o sea, en mi lado por lo menos no hay defensa de esa parte, porque no tiene que ver con no tiene que ver directamente con una decisión de empresa, sino que tiene que ver con una cuestión ya corporativa, ¿sí? O sea, una corporación que compra una otra empresa más, lógicamente que la corporación más grande va a empezar a tratar de cambiar la imagen corporativa más chica de los mismos productos. Pasó con Bea también, pasó con JD Edwards, PeopleSoft y otros más. Así que, al menos aparte puedo decir de que, bueno, fue una consecuencia lógica. Así que, Gordito, ¿tú tienes instalado 10.04 algún tarro? Todavía no. Mañana quiero empezar a jugosear al respecto. ¿Ya? Probablemente voy a venir para acá para instalarlo, porque acá es más fácil bajarlo que en mi casa. Yo creo que el tema de las redes sociales y el tema, digamos, de la nube de internet, para mí en realidad es súper bueno, porque yo el sistema operativo en sí, para lo que son notebook, en realidad yo lo conecto para conectarme a servidores. ¿Ya? Y lo que es nube de internet, Dropbox y Facebook y todas esas cuestiones. ¿Y similares? Y similares, básicamente yo me conecto ahí y ahí tengo la información que yo necesito. ¿Ya? ¿Ah? Lo mismo pasa con el sistema de trabajo colaborativo mío, que yo ocupo el de Google. ¿Sí? Ah, ya. Entonces yo tengo toda la información, no importa dónde esté yo. Eso es lo mejor de ese punto de vista, digamos. Entonces yo guardo como lo mejor de la nube. Claro, yo guardo muy poco archivo en los ¿cómo se llama? En los notebooks. Bien. Entonces, eso es lo mejor de todo. Yo igual estoy tentado en comprarme más espacio en Dropbox, Estoy tentado. Yo también. Porque igual son, o sea, al principio son 2 GB. Podría incluso aportar al de Ubuntu One, pero no sé los clientes en Windows. Claro. Es un pequeño. Pero Dropbox está súper bien. Tener más de 2 GB de información ya no es información. No, y eso ya son películas, fotos, series. Claro, pero sí. Eso la verdad es que yo siempre creo que uno tiene como un límite la capacidad de las cosas que podía imaginar, y el resto termina siendo desecho que queda almacenado en alguna parte. Ah, claro. Es un hueveo. Claro. Sí. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en una empresa, yo tenía, me daba cuenta que tenía como más o menos como 100 gigas de información. Pero eran 100 gigas. Y un día dije, bueno. Pero información útil, ¿cuánto era? No, pero déjame tener. ¿Sí? Y dije, bueno, estoy puro weando. Entonces eliminé ese usuario, eliminé los 100 gigas de información. ¿Ya? Porque me di cuenta que no había accesado a esos 100 gigas de información como en 6 meses. ¿Ya? Entonces no servía ni una web. ¿Ya? Están ahí nomás. Era como un ladrillo. Me gusta este ladrillo y lo tengo acá, pero no sirve para nada. Yeah. Entonces, de ahí me di cuenta que en realidad, teniendo las cuestiones en línea, las cosas más importantes, cotizaciones, sistemas de gestión y todo el cuento, ya con eso estoy listo en otro lado. Y lo demás es tener las conexiones hacia los servidores donde tú trabajás y todo el asunto, y sería. Sí. Ah, y si quería hacer diseño, cuestiones ya más de webmaster y todo el cuento, lo hago acá en mi computadorcito que me está tapando la cara en estos momentos. Sí. Bueno, entonces, mira, yo al menos podría decirte que lo recomiendo, o sea, es todavía recomendable. ¿Dedito hacia arriba entonces? Claro, él tiene como unos 3 deditos hacia arriba. No me gustó por el problema que tuve con mi laptop, pero fue por un upgrade. Lo cual, si no, habrían sido 2 deditos, ¿no? Ajá. El otro es que los tiempos de carga en mi máquina son bastante más marginales que antes. Quizá tenga que me estoy pensando en realidad de llegar y partir de cero, instalación limpia, de cero. Veamos la que hago yo mañana. No, o sea, pero la quiero hacer con esta máquina. O sea, quiero sacar el disco duro, colocarle otro de 160 y colocarle ahí un Ubuntu 10.04 limpio. Yeah. Y probar cómo van los tiempos de carga sin... Creo que después, como diablos, trasplante la web. Bueno, ese ya es mi problema, así que... Es tu problema. Sí, es mi problema. Bueno, gordito, el siguiente, bueno, el siguiente punto. Hay un tema que nos ha estado jugoseando desde la antes de la aparición del iPad. Ya. Y que es, y que le podemos titular Todos contra Adobe. Ya. Ah, en el cual primero Steve Jobs dice: yo no voy a incluir dentro de mi juguetito ninguna cuestión que tenga que ver con Adobe Flash, porque lo considero que es una tecnología que vale callampa. ¿Pero por qué vale callampa? Bueno, según Steve Jobs es una tecnología que es antigua, yeah, que no tiene un estándar abierto, etcétera, yeah, etcétera, etcétera. Según él. Y ahora Bill Gates se une, digamos, al grupo de los hueones que quieren matar a... ¿Adobe Flash? Bueno, es lógico en el caso de Microsoft por Silverlight, que el Silverlight es una competencia directa. Claro. Pero... todos están enarbolando el HTML5 ahora. Es que de todas maneras, o sea, Flash en este momento es como una especie de estándar de facto, pero no es el excelente estándar de facto. O sea, no es lo mejor, pero es lo que hay por el momento. Uh-huh. En el caso de Silverlight, todavía a Microsoft le falta como tratar de penetrarlo al mercado sin tener que pasar por condiciones monopólicas, que hasta ahí obligar a toda la gente que instale Internet Explorer 8, por ejemplo, que instalar Silverlight por defecto. El hecho también de que existan distintos sistemas operativos, Flash es de los pocos el cual es capaz de basearse entre casi todo, sí, pero con sus propias reglas, y yo creo que eso es lo que no le gusta ni a Steve Jobs ni a Bill Gates o Steve Ballmer o quien sea, claro, porque son las reglas de Adobe o no son las reglas de nadie. Y en el caso de lo que veo del iPad, yo personalmente veo de que cada uno quiere tirar como su propia defensa de los estándares abiertos, y vamos a colocar entre comillas, porque ¿cuál de los dos más cerrado? Claro, es claro. Como, no sé, el diablo vendiendo cruces. Claro, algo así. Oye, y, pero, ¿sí? A ver, ¿leyeron el post ahí en el Hot News, el Johnson Flash? De yo lo leí el día que salió, ¿eh? Para la audiencia, para que después me puedan criticar con mucha más fundamento. Yo soy usuario de Mac y tengo un iPhone, yeah, así que no me la voy a ni a dar aquí de, ¿cómo se llama? De neutral, aunque claro, te voy a tratar de ser claro, neutral, pero... de fundamentalista informático. A ver, claro, cuando Apple dice, o sea, el primer argumento que da Jobs es el, ¿cómo se llama? Lo del abierto, porque Adobe, el que tiene las patas de decirle a Mac o a Apple que es cerrado, pero Adobe también es 100% propietario. Y lo que dice este gallo, que yo creo que siempre es un buen recurso de marketing para cuando uno dice, mira, yo soy malo, pero no tanto, entonces él dice, claro soy malo cerrado. A veces. Son cosas que, hay muchas cosas que en Apple son cerradas, claro, pero nosotros creemos que la web, que no es mía, que claro, es de todo el mundo, tiene que ser abierta. Entonces ahí el tipo sale con el speech del HTML5, el CSS y el JavaScript. Y los estándares abiertos y la mamada. Bueno, acá los amiguitos del chat están diciendo que en realidad no podemos guardar el Flash donde queramos, porque claro, en realidad vale callampa. O sea, como dije, el Flash en este momento es un estándar de facto, pero no es el mejor. ¿Verdad? Si es no, que hay malísimo. Algo. Claro, o sea, si es que hay algo que lo reemplace que sea bastante mejor, está agradecido, pero por el momento es lo que hay. O sea, ahora va a empezar como una especie de guerra formato y Adobe quizá tenga que defenderse de alguna manera. O sea, sería lo ideal sería quizá, no sé, convertirlo, bueno, no en un estándar abierto, sino que ya en un software abierto. Y ya después ellos salen con todo su cuento de WebKit, y que WebKit ya está, que se, bueno, en los Android, Pan, no, claro, hasta los BlackBerry. Por ahí se va. Tengo que decir algo al respecto. Yo en la semana pasada perdí mi iPhone. De una forma sí, más estúpida claro, posible. Claro, en una forma toiletesca. Claro. ¿Cachai? De que estaba en el baño y se me cayó el iPhone al water. Y no tenía protección antiagua. Así que, y cagó así onda, pero de a poquito, así como que seguía viéndose la pantallita. ¿Ya? Hasta que de repente, pum, ya se apagó y ahí cagó y murió todo. Y no prendió nunca más. Exacto. ¿Ya? Y yo, puta, como soy. Yo ocupo el celular 100%, entonces. Puta, fui a Entel. Me dijeron, pero don Fernando, no se preocupe, mire, lo único que tiene que hacer es pagar 400 lucas y nosotros le pasamos a otro. Entonces dije, ya, gracias. Ya. Puta que me quejen. Claro. Así que. Eso tiene buenos clientes, weón. Bueno. Claro, po. Entonces al final me pasaron un. ¿Cómo se llama? Un HTC ya. Magic con Android. ¿Y sabéis qué? Yo al principio lo miré a Webin, pero me he estado entusiasmando en el último tiempo. He instalado aplicaciones. Ya. Lo único que he encontrado malo es la cámara. La cámara vale callampa. Sí, tiene problema con el autofoco. Es bien weón el autofoco. Sí, pero lo que es en sí el Android, weón, sé que me gustó. Me parece interesante utilizar esta cuestión y me estoy entusiasmando. De hecho, hasta estoy cachando cómo hacer la aplicación y todo el cuento. Hoy alguien, Rodrigo Linfati, en el chat nos está diciendo de que si cachamos los líos legales de contra Teora Gorbis. Yo no cacho. Yo tampoco. No he escuchado, pero sí podemos leer un ratito más. Así es. Bueno, siguiendo con... Sí, tenemos tercer tema, pues, bueno, y tenemos el tema más loco de todos, pues, bueno. El del PlayStation 3, güey. No, pero ese no es importante, güey. Sí, no, sí, importante igual, güey. Ya, gordito, usted que se maneja con todas esas cosas, sí. Dele, colóquele Play nomás. Le colocamos Play. Lo que pasa es que, bueno, hace un par de podcasts atrás habíamos hablado acerca del firmware 3.21, que lo que hacía era corregir, eliminar la posibilidad de instalarle Linux a la PlayStation 3. Eso debido a que un tipo llamado George Hotz, o también conocido como Geo Hotz, logró hacer correr aplicaciones no firmadas en el PlayStation 3 usando Linux, lo cual da como el pie derecho para empezar a correr aplicaciones nativas, poder tener un SDK libre y así poder tener un pequeño programita que corra para poder correr aplicaciones no firmadas, llámese discos duplicados o discos pirata, pero en realidad copias o copias backup nomás, para no decir pirata. Por lo cual Sony tomó carta en el asunto instantáneamente y obligó a todos los usuarios a actualizar al firmware 3.21, y lo que hizo fue precisamente eliminar la opción de poder instalar Linux. Ahora, trajo como consecuencia de que un montón de consolas dejaron de funcionar, dejaron de conectarse a la PlayStation Network, los discos Blu-ray también, porque los discos también se deshabilitaron, o sea, los lectores. Por tanto, Sony esta semana, si mal no recuerdo, fue el día domingo a las 11 de la noche, hora del Pacífico más o menos, sacó el firmware 3.30, que, bueno, el firmware anterior, típico que cuando va a salir un firmware es porque va a traer algo más o menos especial. El último firmware de la Xbox trajo de que se puedan conectar discos USB. En el 3.21 la única opción como feature que viene es remover la posibilidad de instalar Linux. Ahora, En el firmware 3.30 corrige algunos errores del 3.21, además de agregar una pequeña cosa que es para ordenar los trofeos y un par de weas más, pero no ninguna wea útil. ¿Qué pasó? Que justamente dentro de una lista de correo de Debian, uno de los desarrolladores de Linux para PlayStation 3 habían dicho de que Sony se comprometía a nunca eliminar la opción de poder instalar Linux. Y un tipo, que no recuerdo el nombre, está iniciando una campaña legal para irse en contra de Sony por publicidad engañosa. Y para que le devuelvan no solamente el precio de la consola, sino que también $5 millones adicionales. Y más encima tiene bases legales. Sí, po. Porque Sony había publicitado desde un principio para las consolas antiguas el hecho de poder instalar Linux. Para las consolas nuevas, no, la PlayStation, la Slim, la nueva, la que salió hace como un año más o menos, no se le podía instalar, pero en las antiguas sí. Segundo, que también eliminaron la retrocompatibilidad con PlayStation 2, con los juegos que se tenía juego original en alguna. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale, po. Onda, más encima onda llegan y te dicen, onda, viene actualización, sí, van a corregir errores. No, vamos a eliminar la instalación de Linux. Ah, muy bien. ¡Bien! Así eso. ¿Tú, Fernando, tenías Play? No. ¿Alguna? No. Así que estaba poniendo mucha atención. Yo soy, la verdad, soy un fanático de la consola Wii. Uh-huh. Así que, pero básicamente porque creo que todavía tengo un par de niños de la edad de la Wii en la casa. Yeah. Que seguramente cuando ellos ya sean capaces de tomar su decisión, me van a tirar, oye, por la cabeza y oye, van a pedir una Play. Sí, oye Fernando, es una consulta, porque de hecho el tema que quiero tocar ahora es de cajona, ¿eh? Pero una de las gracias que tiene la Wii es de que los padres pueden llegar y compartir con los hijos jugando a la consola, porque sí, de hecho hay algunos juegos que son re simples, partiendo por el mismo Wii Sports, y hasta otros que son bastante más estúpidos, como el Rayman Raving Rabbids, que es un juego que me encanta. Ahora, el asunto es que tú controlas la cantidad de horas que ellos juegan. y más encima la Wii no tiene un catálogo de juegos excesivamente violentos, que hay como 5, pero que no creo de que los tengas dentro de tu colección, pero que son violentos, violentos. No te entendí bien la pregunta, se cortó justo en el... Es que, de hecho, no estaba haciendo una pregunta, sino que estaba preguntando si es que dentro del catálogo de juegos que tú tienes, no tienes ningún juego que sea como violento, sino que tienes juegos que son onda para toda la familia. No, si juegos violentos hay algunos clones de cosas tipo GTA, como El Padrino, que en realidad... ¿Para Wii? Sí, claro. Es lo mismo que en la misma jugabilidad, el mismo tipo de trama y todo que hace el GTA 3 o GTA 4, pero en la época de Corleone. Sí, tengo la versión para PlayStation 2. No sabía que estaba portado para Wii. Ese tipo de cosas sí están, hay algunos creo que... No, pero dentro del catálogo que tú tienes, porque tú eres padre y tú juegas con tu hijo y todo eso... No, hay para menores y para mayores. Claro. O sea, dentro, he jugado algunos de esos juegos, claro, aunque a mí me gustan mucho más los de deporte. Ya, como y jugar por Evolution, por lo menos en la Wii, a mí la jugabilidad me gusta mucho. Ya. No soy tanto estar apretito, apretando los botones del joystick como los de la Play, pero sí el estar moviendo el linchaco de la Wii es como súper entretenido para jugar. Ya. Independiente que las gráficas no son las mismas, pero la jugabilidad para uno que es fanático de la Wii es harto mejor. Ya. No, lo que pasa es que quería tocar el segundo tema, que es la demonización que en este momento están haciendo los medios acerca de los videojuegos. Porque, bueno, de esta semana ocurrió un hecho bastante trágico, que un chico de 16 años mató al hermano de 18, 19 años, por un juego de que nadie... O sea, dijeron de que era una consola PlayStation y que tuvieron una pelea, un argumento por un juego, creo que fue porque alguien le pateó un... No sé, en realidad las circunstancias no están todavía como muy claras, pero... Bueno, un chico le dio muerte al hermano por una tontera. Y la cosa es que... la gran mayoría de los medios están empezando a demonizar el hecho de la presencia de los videojuegos. Por ejemplo, se dieron cuenta de que aquí en Chile no hay una regulación para venderle juegos de mayores que lo compren los menores. ¿Ya? Yeah. Porque típico que, no sé vos, tienes las dos aristas de la moneda, no tenéis puntos medios. El punto medio es el tipo que tiene, no sé vos, 20 años, que no tiene poder adquisitivo y que lo que hace es bajar los juegos de internet, lo cual es totalmente lógico. O sea, tiene una consola que se puede comprar que no sale más allá de 70 lucas, que es la Play 2, la desbloquea y baja los juegos de internet. Pero él sabe lo que va a jugar, o sea, típico, no sé, como tallan del catálogo nuevo de PlayStation 2 ya no es tanto. Pero tenéis los otros dos extremos. El tipo que tiene más de 30 años, que tiene más de una consola y que se compra, no sé, cualquier cosa. Y se puede comprar un montón de cosas violentas o no. Y tenéis la otra, que el chico que todavía no es capaz de independizarse completamente y que él no creo que los viejos le pasen, no sé, o quizás ocurra, pero no es en todos los casos, que le pasen una cantidad de plata y que él se compre un juego. Finalmente son los padres los que terminan comprando los juegos. Y lo que veo es de que efectivamente los padres tampoco se involucran dentro del hecho de la formación de los juegos violentos, entre comillas, de los niños, o sea, chicos que no tienen, o sea, que entre los 8 y los 16 años, por ejemplo. Y después de los 16, si no es nerd, no juega. Sí. Así, a ver, me preguntan a mí como padre de familia. Te preguntamos a ti con tu experiencia como padre de familia. Como padre de familia, claro, como Brian Griffin, te preguntamos. Oye, que yo creo que tocaste, vamos a ver un poco más serio, ¿eh? Porque yo creo que tocaste varios temas. Claro. Yo escuché la noticia, creo que decía, que sea en el auto, manejando, en un noticiario. Eso fue en Santiago, no sé, hace un par de días, ¿no? Que un hermano 16 le había dado una puñalada a un hermano 18 mientras jugaban Play. Yo creo que ahí la Play fue la circunstancia, o sea, estos pueden estar jugando a la pelota, ¿no? Y se enojaban y hacía lo mismo, ¿no? O sea, no, fue el momento en el que se dio, o sea, pueden estar jugando cualquier otra cosa, naipes o con una pelota o a lo que fuera, y hay muchos problemas más grandes, o sea, había un problema mucho más de fondo que el juego en sí. Uh-huh. Ahora, lo que sí, como yo te dije, creo que hay contenidos que son apropiados para distintas edades, porque sencillamente no lo, ¿cómo se llama? Los niños no tienen la capacidad de entenderlo. O sea, mis cabros chicos se metían en el GTA y lo único que les gustaba era andar en auto. Y todo el resto, ¿cómo se llama? Las misiones. Todo el resto de la trama, la verdad es que ellos no tienen la capacidad para entender el juego, porque en el juego hay que tener, por último hay que pensar hay que ser malo por un rato. Claro, y seguir la historia también. Eso lo adictivo el juego. Pero los niños en general vienen todavía sin ninguno de esos de esas librerías precargadas ni cosas, entonces no tienen manera de asimilar lo que está pasando. Yo creo que sí sería una buena guía para los padres, pero el problema que normalmente veo yo, o creo que humildemente puede ser el problema, es que es cuando los padres no conocen la tecnología. Claro, entonces no saben lo que le están pasando a los hijos. Claro. Un padre informado que ha jugado los juegos, las cosas, las cuestiones, un padre que lee va a saber qué libro pasarle a su hijo. Un padre que escucha música va a saber qué música puede escuchar su hijo. Un padre que juega va a poder saber qué. Entonces los papás están medicionados, si ellos no son muy tecnológicos, están medicionados porque los cabros chicos le van a salir igual, porque el medio ambiente está rodeado de este paradigma. Uh-huh. Y ahí hay cosas como, por ejemplo, yo creo que normas básicas también, a lo mejor los colegios tienen mucho que ayudar en esto. Nosotros como en el colegio, yo tengo los niños, lo hemos tratado como centro padre, y decirle, mira, no tengan televisor en la pieza, o el computador tiene que estar en un lugar público donde se pueda ver lo que está el niño haciendo, que claro, instalarle Linux y un proxy. Bueno, además jugar un rato con ellos para saber a qué juegan, qué es lo que piensan. O sea, mira, si no hubiera la tecnología, habría otra cosa que sería el problema. Al final el problema no es ni la tecnología que están usando ni lo que están haciendo los niños, sino que cómo lo hacen y con quién lo hacen. Y qué es lo que los niños sienten y qué tan cerca o lejos están los papás en el fondo de sus hijos. Entonces lo que pasa, yo creo que Fernando, más de educación que de tecnología. Exactamente, sí, lo que pasa, Fernando, es de que justamente el punto central de lo que quería tocar era de que los medios lo que están tratando de hacer es demonizar un poco el asunto, o sea, convertirlo dentro de como de chivo expiatorio. O sea, los chicos son violentos precisamente por los videojuegos. O sea, si fuera así, yo no sé en qué institución mental tendría que estar, onda, en el Instituto Arkham. O sea, en realidad debería estar más los medios, entonces. Pues no, yo no creo que sea ese el problema. Claro, o sea, y creo que si tú hablas con cualquier psicólogo que o sociólogo o orientado familiar, lo que sea, no sé quién cacha bien de este tema, te va a decir lo mismo.